festejo por el Día del Reggae, así que vamos ahí con mis compañeros. Bienvenidos todos a esta noche llena y recargada del reggae, porque justamente como dijo Balita, ayer estuvimos celebrando justamente el Día Internacional del Reggae, así que un saludo a toda la gente que está haciendo reggae, a toda la gente que hace música aquí en el Ecuador y en toda Latinoamérica y el mundo, así que vamos a hacer un especial por el género que nos encanta, así que felices y contentos de estar celebrando esta gran fecha, ¿no? Julio, sobre todo compartiendo, mes julio, del reggae, ¿no? Mes del reggae, tal sí, cual. Está vacancísimo y vamos con un poquito de la agenda cultural. Sí, es así. Vamos a ver un poco la agenda cultural. Bacanísimo, a ver, estamos. Logia Marginal, 20 años al margen con la escena reggae. Roberto Carlos, Gabriel Arce, Jean Juan Shakur y Cielo Verde. No, ¿cómo es la nota? No, no sé, estamos ahorita con Cielo Verde, Gabriel Arce, Roberto Carlos y Zion Culture y Feeling Air Band y Jean Juan Shakur también. Como invitado especial lo tendremos ahí en el aniversario de los 20 años de los panas de la Logia Marginal. Como invitado estará en ese concierto del pana Vueltas, que ya está de vuelta acá en el Ecuador, está de paseíto. Falta pocos días, hermano. Hermano Diego Viteri, ¿no? Sí, por supuesto. De Conscious Culture, que viene desde Alemania, también ahí compartiendo el reggae y trascendiendo fronteras, ¿no? Y también lo vamos a tener aquí también en la cabina. Ajá, compartiéndonos un poquito ahí de toda su trayectoria, ¿no? Qué bacán que podamos decir que Ecuador exporta bajistas. Esa es una de las conclusiones a la que hemos llegado también, analizando también cómo se ha presentado la historia. Y por bueno, supuesto, ¿cómo seguimos con la agenda cultural? Seguimos con la agenda cultural. 19 de octubre en el Ágora CCE tenemos a Gonguana en el festival. ¡Vivo por la música festival! Así es, por supuesto, y estarán con los panas de Salmo. Y también con los hermanos de Spiritual Lyric Sound. Así es, bacancísimo. Festival Saque el Diablo en la Quinta Lumbici de 13 al 14 de julio. En la parte del reggae está, ¿cómo es? Rawayana, ¿no? ¡Rawayana! Y ahí compartiendo también algo de orishas, musiquita. Bacán. Rebel Night. Salmo presenta ese tema Giros. Ya. El viernes 19 de julio. En el Rebel Salón. Yema, esas pilas ahí. También tenemos el festival El Sótano este 6 de julio, este sábado en El Útero. Ahí vamos a estar compartiendo con gente también de diferentes artes, diferente cultura, sobre todo creo que es de la cultura rockera. Sí, y también vamos a estar representando con Gabriel Arce y Cielo Verde también. Yo vi que había por ahí body paint, tatuajes, también creo que, ¿no? Sí. Varias de manifestaciones artísticas, así que les invitamos a todo el mundo que asistan este día sábado al Útero. Así que gente, ya lo sabe, asistan a estos eventos culturales en pro de toda la movida buena onda aquí de nuestra ciudad, así que no se olvide de asistir y apoyar. Luna Negra en el Útero hoy, ponte pilas. La Mala Maña en el Parque Cumandá el 13 de julio. Rabadab en el Dirtel Sánchez todos los martes, ponte pilas con esa información. Yeah. Asiste a todas las casas culturales y date una vueltita y comparte en familia toda esta diversidad cultural. ¿Y los lunes? ¿Cómo es? Los lunes culturales en el centro histórico ahí. En el recorrido de las siete cruces. vaya. Todo el centro. Estamos activando aquí Active centro histórico que está súper bonito. Compartiendo ahí toda la cultura con artistas callejeros y demás. Bacanísimo. Sí, seguimos aquí en Natural Mística, así que es con lo que nos vamos ahorita, Juanchito. Vamos con un poquito de música y lo que está sonando, Reggae is Coming, de Conguana. En la voz de Kike Neira. Exactamente, un poco de reggae tradicional, lo que se viene escuchando también, un reggae clásico. Porque esto es para reggae, toda esa gente que le gusta reggae, la magia del reggae roots. Y es así, algún temita también, si la gente que se va conectando soliciten sus temitas también, estamos atentos a lo que ustedes quieran escuchar aquí en Natural Mystic Radio. Suena ahí, reggae music. ¿En qué nos pueden encontrar en redes sociales, hermanos? Redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Blog, Spot, y también ahí el número 098-40, cualquier sugerencia, cualquier entrevista. Ya lo sabe, gente. Claro, es su cualquier mensaje. De hecho, hemos tenido. Se están teniendo buenas conectas a través de inbox de Natural Mystic. Próximas conectas, gente. Así que, esté pilas. Estamos aquí también ahí. Quiero comentarles que, igual, el evento ese va a haber un workshop. ¿Ya? Un masterclass, podría decir, de nuestro pana Vueltas. Eso, informarle a la gente ¿Para qué día estamos? Haciendo una convocatoria. Estamos ahí viendo la fecha, pero es a partir del 16 en adelante. Esto me parece que va a ser un día, creo, más o menos, de workshop para toda la gente. En el Inashunku, a toda la gente interesada, póngase pilas ahí con esta información, especialmente la convocatoria para músicos, ¿no? Sí, justamente músicos, para toda la gente. Bateristas, ¿no? Drum and bass. La base, entonces, de nuestro amigo bajista también ya conocido con una gran trayectoria, tanto en el reggae ecuatoriano como en el reggae internacional también, con este workshop que sirve también para los músicos, también hay atentos que quieran aprender más acerca del género reggae. Bacanísimo. Y les vamos a dejar con este temita que está sonando por ahí en el aire. Congos, The Freedom Taking Over. Póngate pilas ahí. Foundation, Congos y Don Carlos. Y aquí seguimos en Natural Mystic. Ahí les dejamos con este tema. En vivo resiste la radio reggae aquí en nuestra ciudad. Se mota ahí Cedric Meaton con Groundation, ¿no? Sí, Groundation y Papá Don Carlos también está por ahí. Claro, un feed también y una combinación excelente también con la gente que ya viene trabajando años en la cultura reggae. Qué bien, qué lindo estar festejando el día del reggae hasta ahorita, pues. Con toda la gente, un saludo ahí a toda la gente que se está conectando. No se olvide de darle like a nuestra página de Facebook y también compartir el video en grupo, que por ahí me parece que se está transmitiendo. Además de la transmisión que ahorita estamos teniendo por la página de Natural Mystic. Yes. Bacanísimo. Justamente. Ya. Seguimos aquí con la cuestión del Día del Reggae. Justamente queríamos conversar un poco de esto. El 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que se ha hecho universal por la capacidad que tiene estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente. Desde 1994, cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae, con la idea de movilizar a las emisoras de radio, así que justamente es en la radio donde comienza esto, para hacer especiales acerca del reggae, de sus raíces, del ska, del mentor, rocksteady, del dub, justamente con la finalidad de celebrar un día con un trasfondo cultural profundo, justamente. Así que estamos en el año 2019 y continuamos con otro año más que celebramos el Día Internacional del Reggae, recordando que el 29 de noviembre del 2018 ya la UNESCO declaró al reggae como patrimonio intangible de la humanidad. Exactamente. A partir del año 2018. Así que ponte pilas en otro día más, ¿no?, para festejar. Yes, Aya. Entonces, así seguimos aquí en Natural Mystic compartiéndonos un poco de esta información y sabiendo también, ¿no?, que hacemos un llamado a toda la gente que nos escucha, también que escuchen a las bandas nacionales, que escuchen el producto que está haciendo también la gente, lo que va trabajando las nuevas generaciones a través del reggae, de sus derivados, y sobre todo que caigan, asistan a los eventos también, que eso es importantísimo para que las bandas también haciendo sigan un llamado, ¿no?, para que gente nueva, si sabes tocar un instrumento, anímate, loco, hagamos reggae. Hagamos reggae. Exactamente. No, Coyuca, vamos. Ese es el llamado. Es que al final este es el mensaje, ¿no? El mensaje es súper positivo, es fuerza desde adentro de uno mismo. Que la familia se haga grande. La familia, amor, respeto a la naturaleza, tantas cosas que podemos compartir. Y lo que estás escuchando ahí de fondo, mi brother, álzale, mi brother, Adrián, los controles. Sudacaya, 9 ¿Quién lo hace posible? Y más, un poco de ecuatoriano también para ambientar esta noche que estamos aquí en la Planística, compartiendo música y también conociéndonos más con los públicos que les gusta el reggae. Así que comparte esta publicación, haz que esto se transmita por todo lado. También enviamos un saludo al hermano Rengo Alerta también, que estaba terminando su gira ya por Cuenca. Así que un saludo y un abrazo al hermano también. Éxitos en su carrera y en toda la gente que se está activando en la música, en las tocadas, en los eventos, en todo el país. ¡Falla! ¡Falla ahí para que continúe la lucha siempre! Yo quería, bueno, conversar un poquito y preguntarles, a ver, póngase, la canción que Freedom Taking Over, fue una de las canciones que me enganchó mucho al reggae, ¿no? ¿Qué canción así a ustedes les enganchó? Bueno, justo ahí nos pone el brother. ¿Qué es lo que está sonando ahí de fondo? La canción que les decía, ¿no? La que me enganchó. Freedom Taking Over. Una canción que ustedes les haya enganchado así para así al reggae, o algún tema en especial, tal vez. O hay muchos. Hay muchos. Yo creo que también más es la sensación de escuchar o el reggae roots. Yo más que una canción podría decir que el género reggae roots mismo fue el que me enganchó, debido a que ese estado de ánimo, esa para atrás, el sentimiento que transmite, las letras que transmiten, dan una conexión especial, un sonido particular, y es como lo que me ha llegado a marcar también ahí bastante en cuanto a la música. ¿Y alguna canción ahí en especial que digas, hijo de su madre? Justo eso estábamos conversando y hay varias, ¿no? Pero a mí me gusta full lo que hace Black Uhuru y... ¡Ey, ay! No podría escoger un tema en particular, simplemente creo que hablamos de gustos ya... Claro, y ponte ahí en la época de Puma Jones o con Michael Rose o con Junior Reid. Desde Don Michael Carlos. Rose hasta Andrew Beast, Black Uhuru tiene un trabajo excelente y es justamente como... lo que más me gusta también. Qué lindo, ¿no? Qué lindo como el reggae es que logra llegar a nuestras vidas. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta es un tema que a mí me encantaba siempre, fue algo de Desire, que es Down. Yeah. Hay una banda que a mí me encanta y me fascina que se llama Red Meditation, que es un tema que se llama Love is Enough, que dice que el amor es suficiente para vivir. Para vivir completos, ¿no? Solo amando es suficiente, no necesitamos nada más. Lo demás es por añadidura. Entonces, ese es lo positivo del mensaje, ¿no? Lo que te transmite y lo que te hace querer a ti también transmitir eso. Entonces, qué chévere que podamos, que todos coincidamos en esto, ¿no? Que esta cepita de buena vibra que crece dentro de todos nosotros. Eso es el reggae music. Bacán, súbele, ñaño, súbele este temita. Justamente. Wake up, chamán. ¿No? Cimarron. Bien, man, un temita. Ese es un temita que me lleva a mí bastante del reggae root. Y también recomendarles, no se olviden de visitar nuestras páginas web. Estamos en directo desde Facebook. También tenemos nuestra página de Instagram, Blogspot. Y cualquier novedad, siempre contáctenos, que nosotros estaremos gustosos de atenderlos como Natural Mystic. También ahí las eventualidades en la escena de reggae nacional e internacional las estaremos compartiendo en nuestra página. Así que quiere enterarse, así que le invitamos a entrar. Y por supuesto, y también hacemos una invitación a todas las bandas, a todos los proyectos artísticos relacionados con el reggae y bueno... Con la música en general, en realidad. Escribirnos a nosotros para hacerles una entrevista, ¿no? Nos gustaría saber de sus propuestas artísticas, nos gustaría compartir toda esa diversidad cultural que nuestro país encierra, ¿no? Exacto. Recordemos también que, o sea, también queremos enfatizar que Natural Mystic somos una plataforma de impulso, que es algo que nos beneficia mutuamente. Así que tienes tu proyecto, nosotros te colitamos incluso a promoverlo ahí, publicitarlo. Así que, bueno, que démonos pueda, la mano. Ahí estamos. Exacto, démonos la mano. Y vámonos con un temita. Yeah. Mi brother, vamos ahí de la mano. Un reggae así. Power. Linton Kwesi Johnson. You man. One I've got Ray. Así que, así nos vamos con un poco de reggae. Un trucha. Escúchale ahí, ponte pilas. Yema. Feliz día del reggae. I was walking down the road the other day. When I hear a little youth man say, him say, you know see me situation, me don't have no accommodation, me have to sign on at the station, at 6 in the evening, me say me life got no meaning, I just living without feeling. Me have to make a race, cause me come of age and me want to go real. I was walking down the road another day when I hear another youth man say, him say, and I walk in a pittance. Them assistants. Me used to run a little racket, but what? The police them did stop it, and the hard was to happen. Still, me have to make a race, cause me come off age and me want to go real. I was walking down the road yet another day when I hear another youth man say, he said, me have to pick a pocket, take a wallet from my jacket, me have to do it real crabbit, and if I lock it, me have to pop it, and if I see it, me have to crack it. I'll chop it with me hatchet, but me have to make a race, cause me come off the edge and me want to go race. nacionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Yeah! Continuamos aquí en Natural Mystic. Súper conectados aquí de un lado para otro, pero súper activados, súper justamente positivos. Para compartirles todo a través de redes. Exacto. Para desde hacer todas las plataformas que podamos. Estamos de un lado para el otro, pero aquí conectados. Enviamos un saludo a nuestro hermano Gabito Arce, que ya se conecta también en la señal. Se hace presente el personal. Saludos, Ñañito, Gabito, y a todo el personal día, de Cielo Verde también que estaba por ahí. ¡Brother! Bacanísimo ahí, bacán esa conecta. Positivo. Yeah, y así también que la saludo gente. A Riobamba también, a mi primito Carlos Iván Villalba también, un saludo, primo. También, que está conectado ahí desde la señal. Feliz Día del Reggae a la familia. Esa también. Es, a la familia. Yes. ¿Y con qué nos vamos en este día del festejo por el Día del Reggae? Laguna Pai, Politicanto. Así suena. Y está ya. Toda la gente que se vaya conectando, no se olviden a toda la gente de escuchar y apoyar todos los eventos que se vienen. Inclusive, como saben, se viene hasta Gondwana y enviamos un saludo a nuestros hermanos de Salmo Reggae también. Gondwana, y vamos a tener ahí el placer de verle a Maxi Vargas, ¿no? Yes. Ah, sí, que viene. Justo se conectó Joana de Salmo. Ahorita está, yo le vi que estaba conectada. Un saludo, yeah, amiga. Sista, ¿cómo estamos? De Yemán, también un saludo también, que están Andrés y Esteban también de Cielo Verde conectados también en la señal. Desde Total Firehouse, un saludo a toda la gente de Cielo Verde. Ahí la gente ahí. Está conectada ahorita, si quieren sus temas, pida papá. Pida, estamos celebrando el Día del Reggae, así que... ¿Con qué tema te enganchaste, no? ¿Con qué tema te enganchaste al reggae? ¿Cómo disfrutas del Día del Reggae? ¿Cómo se celebró, pues? Porque fue ayer, nosotros seguimos celebrando hasta ahora. Creo y que así se celebra siempre, pero... Año, la vida del reggae. ¡Claro! Entonces, ¿cómo lo festejaron, nosotros, gente? Nosotros lo vivimos a diario. Tal cual. Justamente, compartiendo tal cual, con a todo diario. El personal que está conectado a través de nuestras redes sociales. Enviamos también un saludo justamente a nuestra hermana Joana, que también se está conectando. Ahí un saludo a todo el personal de Salmo que se está conectando y también que tienen estos eventos que se vienen y que toda la gente tiene que caer también a apoyar. ¿Cuáles son los eventos en los que vamos a contar con la presencia de Salmo Reggae? A ver, tenemos el 19 de octubre el Ágora CCE con Gondwana, ¿no? Abriendo ahí el show a Gondwana. ¿Qué tal? Y Spiritual Lyric Zone, de parte los hermanos también de también desde Lyric México. Sound. Ajá. Y alguna bandita que se me escapa un también. Un saludo también ahí a los hermanos Naranjo, que están ahí, claro, igual representando Reggae Music Nacional. Por supuesto, y también Rebel Night, Salmo presenta Giros, un tema bacanísimo que se viene ahí de los panas, el viernes 19 de julio en el Rebel Salón. Ponte y pilas. A toda la gente que caiga también, y que se sigan activando todos estos espacios a través del Reggae Music. Ya lo sabe, gente, así que comparta, asista también, apoye a su amigo artista, ¿qué? El arte es algo maravilloso que nos gratifica todos los días. Pero igual, no seríamos nada sin asistencia. Así que, gente... Bacanísimo. Y sigue más, escuchando, sigue escuchando. Enviamos un saludo a nuestro hermano Jonathan Palacios, a Don Jonás también, que se está conectando ahí. Saludos, hermano. La mejor energía también conectándonos ahí. Saludos, con la gente. Ahí que las bandas están preparando para los eventos que se tienen. Así es, así es. Así que un saludo a todo el personal que está activo y conectado con lo mejor del reggae en el mundo. Y es así, les recordamos nuevamente también que se conecten a nuestras plataformas Aliada Reggae en Ecuador, Aquí Reggae, a NM Store con lo mejor también de la indumentaria reggae ecuatoriana, así que vamos ahí. Nos sugieren también que pongamos el tema Joker Smoker de Tristan Palmer, también desde el sur de Quito. La gente conectada. Está loquito ese pana, ¿no? Pidieron saludos, reggae. Brother, tenga esa es. Reggae para todo el personal. es así, qué muy genial bien, con todo el personal. Se va conectando también aquí en la señal. Que se conecte la gente y que nos diga cómo es que se enganchó, con qué canción se enganchó en el reggae. También enviamos un saludo a Flor de Lis, también un nuevo proyecto también de reggae, música ancestral, y también una gran representante también de la escena reggae desde la militancia. Así que un saludo a todo el personal también. Bacanísimo, y lo que está sonando ahí desde suena, el sur. Suena, suena. Poco Station. Yes, I. Reggae desde la Villa el sur. Flora. De la Villa Flower. Y creo que en este disco tuvo que ver el hermano Jonathan, ¿no? Justamente, sí, también desde la producción. Jonathan Palacios, también desde Chronix de Studios, también estuvo apoyando en la producción de este disco de Bongo Station. También un saludo. Joana Godoy nos escribe y dice, gracias por los saludos, amigos. Un amor. Gracias. Estamos aquí conectados a través de la música y siempre para fomentar que esto de la escena reggae siga creciendo. No para. El reggae no para, el reggae no va a parar, gente. Estén pilas, que igual se van a seguir viniendo eventos, se van a seguir viniendo sorteos y entrevistas de invitados de lujo. Por ahí les quiero chismear que se nos viene alguien internacional, así que estamos ahí conectados, gente. Estén pilas y atentos a todas las publicaciones. Justamente vamos a compartir un poco de información acerca de cómo surgió el reggae. El reggae proviene del rocksteady y este a su vez del ska. El reggae como tal surgió en los años de 1960. Uno de los pioneros fue Bob Marley, como ya sabemos, pero hay muchos otros nombres. El tema Long Shot Buzz Me Beat del grupo The Pioneers en 1967 es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae. En 1968, cuando se publicaron los primeros discos de reggae como tal, Nanny Goat de Larry Marshall y No More Hair Attached de Belltones. Es así como en el año de 1972 se estrenó la película que ya conocemos todos, The Harder They Come, con la actuación de Jimmy Cliff, que generó interés de la música en todo el mundo, ¿no? Y es así como en 1974 un grande de la guitarra como es Eric Clapton sacó su propia versión de I Shot the Sheriff de Bob Marley, y esto hizo que el reggae se disparara alrededor del mundo. Vea. Qué buenas. Increíble, ¿no? Increíble. Ponte esas versiones que hacen estos manes. El mismo guitarrista. Es una versión tuca, ¿no? Ellos siempre han pasado experimentando, siempre. Aquí también enviamos un saludo también, como decíamos, a Flor de Lis también, que se está conectando y nos deja las mejores energías para toda la gente que hacemos aquí en Natural Mystic. Un agradecimiento total. Gracias por ese apoyo y por esa conexión que tenemos. Yeah. Que realmente por eso estamos aquí todos los martes puntualitos, gente. Yes, Aya. Y es así, justamente, ¿cómo podemos describir esta emoción también del reggae, ¿no? Como yo me llevo bastante lo que siempre he dicho, ¿no? Que el reggae es como un estado. Más que un género en sí, es un estado de ánimo el que nosotros ya vivimos, compartimos. Claro. Y transmitimos ese positivismo, esa predisposición a un cambio hacia lo positivo. ¿A qué palabra le puedes simplificar al reggae en tu vida? Por ejemplo, yo, conciencia. Eso podría decir yo. Muy bien. Es lo que más amo, la música, y el reggae es como la conexión en sí. Es la conexión, ¿no? Yo diría conexión justo. Porque justo es esa ese buen trip, esa buena energía, ese ritmo que te engancha, que es suavito, que te da chance tal vez a bailar, a estar escuchando, te une, y encima con algo, un mensaje bien positivo, característico del reggae, ¿no? Sí, es como lo que la semana Gancho anterior nos contaba nuestro pana de Lengua Alerta, que él decía que él le gustaba el punk, pero conoció el reggae y dijo, no, yo ahí sentí el llamado. Y justamente en la historia del reggae mismo, el punk y el reggae tienen bastante en común, justamente. Punk y reggae, eso podemos hablar que en el reggae supuso una importante influencia para el punk rock en Gran Bretaña en la segunda mitad de los años 70 y resurgió en los 80 gracias a bandas como Steel Pulse, Aswad, UB40 y Musical Youth. Qué bestia, sí. Steel Pulse aquí, también, ¿no? Aquí, Aswad. Musical Youth también, está qué bestia. Y lo que está sonando, yes, reggae ecuatoriano, la isla, Ramsés también, siempre estamos aquí compartiendo. Qué buena música, ¿no? Y tu amor me hace bien. Un saludo ahí para la gente. Me parece que estuvieron en el Café Democrático. En el Café Democrático, los Ramsés, sí, la semana anterior. Lastimosamente no pude irles a ver, pero con toda la buena energía, porque sí quería ir a ver. Yemma. Saludo con toda la gente que se sigue conectando ahí, al personal también, que destape ese conocimiento y que destape también esas botellitas. Díganos gente, ¿qué canción le enganchó al reggae? ¿Qué canción es la que a ustedes les dijo, no, pues el reggae es reggae? Es el nuevo latido de mi corazón. Constantemente. Donde escribía canciones de amor para ti. Día Internacional del Reggae. Qué bonita música que está sonando, brother. Rhythm. Justamente. Me inspira, loco. Cada vez que escucho reggae me inspiro, me tranquilizo. Eso es lo que podemos compartir con toda la gente que también sigue conectando y que entienda la influencia del reggae. No va solo a lo musical, sino también al estado de ánimo para compartir y ser más sensible hacia las cosas sencillas de la vida. Sí, ¿no? Que, y también es que algo que nos permite expresar amor. Yo también quiero expresar nuestro apoyo a una noticia no tan buena. Lamentablemente falleció uno de los representantes del reggae colombiano. Yes, I know. Lion Bingy, que bueno, sus restos fueron velados me parece que ayer o anteayer, así que le enviamos todo nuestro apoyo también a su familia y a sus amigos. Y bueno, ya podremos algún rato estar escuchando también música de Lion Bingy aquí. Así que bueno, todo sí, nuestro apoyo y que las cosas siempre suceden por algo. Yes, así que esto nos dé un llamado para vivir la vida como si fuera el último día y no dejar de sentir amor nunca y de ser recíprocos, ¿no? Con la gente que también nos yes, puede llenar de ese amor, ¿no? Nuestro hermano Roots Diego nos dice que Alpha Blondy ha sido una influencia importante también en su vida, en la música, como comprensible. Increíble. Uno de los grandes que estuvo aquí hace unos 3 añitos también compartiendo con The Solar System. Y ¿qué estamos escuchando de también fondo? Mulato. Enviamos un saludo importante. Mulato. ¿Cómo es? El tema es... El ritmo en tres colores, yes. Colores. Esos temas increíbles que se siguen escuchando. Es que es reggae, reggae, reggae. Para toda la gente, enviamos también un saludo a nuestro hermano Paul Pérez también, que estaba de cumpleaños hoy, el hermano. Saludo a Paul, también el nuevo guitarrista de Cielo Verde. Sí, yeah. De cumpleaños el día de hoy, así que le enviamos un saludo a nuestro hermano. Que le esté pasando de lo mejor junto a su familia. Qué lindo, ¿no? Cumplir años y el día anterior es el día del reggae. Esta es la conexión, ¿no? Creo que celebra, ñaño, celebra. Es así que seguimos conectados con todo el personal que está ahí activándose en salud, la señal. Salud. De Natural Mystic. Hágase ahí, préndalo. Por el día del reggae. Por el sigan, día del reggae. Sigan comentando qué tema de reggae fue el que les cautivó y que les marcó, como por decir, este género es el que me gusta, este género es el que yo quiero hacer. Así que esperamos sus comentarios también en redes a ver qué yo temita. También quiero que me digan, que me reduzcan el reggae, qué significa para ustedes en una sola palabra. Ya lo decíamos acá, para mí era conciencia, mi hermano Sativa era amor, y acá con el conexión. Juancho, connection. Así que, gente, díganme, ¿qué palabra cree que? One love, one heart, one destiny. Yes, man. Así lo dijo el profeta Marley, que también es la guía, también la referencia para la gente que escucha el reggae alrededor del mundo también. Seguimos aquí en Natural Mystic también. Conéctense y actívense. Las redes sociales, Facebook, Instagram. Y no se olviden justamente de visitar todas estas páginas para estar atentos de lo que se viene. Toda la información reggae en Ecuador, ahí para que estén atentos de la información de lo que se viene. También un saludo a los hermanos también de Sarta, de estudio también, que se viene también. La Guaira, la Nina. Sí, Estudio también. Se viene el estreno del video de Stranger Miller, también un video que grabamos aquí en Ecuador. Yeah. Entonces, se viene el estreno desde Sarta Estudio. Estreno de Stranger Miller aquí. Bacanísimo ese tema. Y estamos atentos para sacar por Natural Mystic ese videito compartirá. Usted también, como Rolando Comunicaciones, está siendo parte de esa producción, ¿no? Rolando Tierra Comunicación, ya saben, siempre activados ahí por el reggae ecuatoriano, dejando ahí una huellita para que la gente cache lo que se ha ido haciendo también. Memoria, aquí en gente, memoria, vaya. Es así. YouTube, un montón de videos. ¿Con qué nos vamos ahorita también? Vámonos con musiquita. Vamos, antesito vamos con un poquito con agenda cultural. Nuevamente, remember, rewind. Antes de ese tema vacancísimo que va a sonar, vamos, agenda cultural, Logia Marginal, 20 años al margen. Yes, comparte con la escena reggae en la Nina Shunku, 19 de julio. Ponte pilas, Gonguana. Vivo por la música en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el 19 de octubre. Carlitos. Con los panas Salmo y con los panas de Spiritual Lyric Song. Y también con la banda que viene de México. La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, ¿no? Y otra más. Sí, sí, qué otra mala más. Memoria, muchachos. Estamos quedando mal. A los amigos de Salmo, si nos pueden compartir el cartel vía redes sociales, nos ayudan también para facilitar esta información. Bacanísimo. Yeah, saca el diablo. Saca el diablo en la Quinta Lumbici. 13 y 14 de julio. Por el reggae se viene Rawayana. Y el hip hop también con Orisha. También con los Miletos, también creo que van a estar por ahí, así que ya saben que si no les importa el dolor y quieren ir a vivir ahí unas expresiones también fuera y extrasensoriales, por favor apoyemos también la música ecuatoriana, sea el género que sea. Esa es Rebel Night, eso es. Salmor presenta Giros, viernes 19 de julio. Yes, Rebel Salón. Ponte pilas con esta información. Luna Negra hoy en el útero. Ponte pilas. Esta noche. La Mala Maña, Parque Comandá. 13 de julio. Rub It Up, Dirty Sánchez el martes. Todos los martes todos ahí. Los ponte martes. Pilas. Rub It Up con el pana. ¿Cómo es el DJ? Martin Ay. Martin Ay. Yes, Ay. Un rey también. Yes. Selecta. Yeah, gente. Así que. Gente. Y vamos a dejarles con este temita de los panas Gorilla Beat. Que siga la voz de ya, la voz de ya. Que siga sonando reggae nacional. Saludo. Gorilla Beat. rompiendo a tarde, alimentando de la forma más pura tu corazón. Sí, sabiduría te espero al toque nos días para sayur. Sabiduría te espero al toque nos días para sayur. ¡Oh, yeah! Gorilla Beats, la voz de Ja. Y lastimosamente, compañeros, se nos acabó el tiempo esta noche, pero no se preocupe, gente, que nosotros seguiremos resistiendo la radio Reggae Quito, así que con todo mi corazón yo me despido, yo soy Freedom Bala y conmigo será hasta la otra semana. Gente, muchísimas gracias, bye, por estar escuchando y compartiendo y siendo parte de este gran movimiento. Yes, del corazón, one love. Justamente antes de despedirnos, enviar un saludo a nuestro hermano Markintosh, que no vimos sus mensajes porque estábamos conectados de varias cuentas, pero sí es cierto, para Lamas también una referencia del reggae latinoamericano, y al hermano también, ¿quién era? Rubén Paredes, hermano, gracias por estar compartiendo la vibra, comparte, ñaño, y sigue con nosotros. Nos despedimos, así que Diego Sativa se despide desde aquí, desde la cabina de Natural Mystic, deseándoles lo mejor para esta semana, así que conectados. Esa es, mis hermanos, bacanísimo haber compartido con las 9, 7, 8 personitas que estuvieron acá. Muchas bendiciones para ustedes. Nos veremos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal, Casa de la Cultura. No te olvides, Natural Mystic. Así. Yes, y los dejamos con un temita musical. ¿Qué suena, mi brother Adrián? Ahí estamos. Medicina 420, The Army. Eso los vamos a dejar escuchando. Y también recuerden, 940 AM y radiocce.com. También descárguense la aplicación de Radio CCE, que está buenísima. Es gratis, así que, gente, no se pierdan nada de ningún tipo de contenido. ¡Nos vemos, gente! ¡Chau, chau! ¡Chau para toda la gente! ¡Bum, bum, vaya! No sé por qué la llaman ilegal si todos saben que es lo más natural. Por ignorancia no pueden soportar el aroma de la libertad. Y en la calle están los delincuentes, leyes corruptas defienden intereses de empresarios, farmacéuticas y jueces, que les permiten lucrar y lucrar del comercio de su droga legal. Y es ilegal la verdadera medicina, te la esconde tras un velo de mentiras. En la plaza o en la esquina.